Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Red y Comarca. En este resumen deportivo, resumen del día jueves 14 de noviembre del 2019. A contar este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde, resumen deportivo. Hoy baloncesto, fútbol sala, fútbol juvenil nacional, todo eso y mucho más en nuestro programa. Saludamos de inmediato a Chema Blanco, entrenador del Sierra San Vicente, equipo que milita y juega la tercera división del fútbol sala de Castilla-La Mancha. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, contentos, trabajando y contentos, sí. Hasta ahora, ¿cómo podrías resumir vuestra participación en esta tercera división castellano-manchega del fútbol sala, Chema? Bueno, pues la verdad que el balance hasta hoy es bastante positivo. Sí que tenía esperanzas en que el equipo compitiera bien y bueno, pues luego es cierto que los resultados están acompañando y estamos en una zona buena de la tabla y la verdad que bueno, muy contento, sobre todo con el trabajo del grupo a nivel colectivo, la implicación, las ganas de aprender, muy contentos, la verdad. ¿Qué tal el periodo de adaptación para un equipo joven como el tuyo en esta competición, Chema? Bueno, pues al principio nos ha costado un poquito y hemos recibido goles en acciones puntuales de falta de experiencia y bueno, parece que a medida que han pasado las jornadas hemos conseguido estabilizar el equipo y también adaptarnos un poquito mejor, bajar el nivel de nervios, no bajar el nivel de la intensidad, pero sí gestionar las ganas excesivas que teníamos de hacerlo bien. Y bueno, pues parece que nos estamos asentando poco a poco, aunque bueno, esto es largo y queda mucho todavía por hacer. Es normal en todo caso porque hay que darse tiempo para ese periodo de adaptación, Chema. Sí, es normal. Además, bueno, nosotros siempre solemos tener una plantilla bastante joven y aunque en la plantilla hay gente de distintas edades, pero bueno, el bloque general es muy joven. Entonces, la gran mayoría de los jugadores, quitando uno o dos, nunca habían competido en tercera división y para mí también la categoría como entrenador era nueva, aunque haya estado en otras como jugador y bueno, pues todo lleva un proceso y como te digo, todavía yo creo que estamos en una parte de esa adaptación y nada, seguir trabajando con la misma alegría, con la misma ilusión y a ver si seguimos teniendo suerte con los resultados. ¿Y qué nos podrías comentar del último partido del Sierra San Vicente Fútbol Sala? Bueno, el último partido fue muy, muy difícil, como todos los que jugamos fuera de casa, también los de casa, por supuesto, pero los de fuera tienen un puntito más de dificultad. Y bueno, empezamos perdiendo, jugamos contra Ciudad de Toledo, que es un equipo que defiende muy bien, tanto cuando se repliega atrás como cuando presiona. Y bueno, tuvimos que remar mucho y sufrir bastante hasta ir asentándonos en el partido y ir dominándolo poco a poco hasta conseguir empatar. Es cierto que luego cuando conseguimos empatar el partido ya lo llevamos a nuestro favor y nos conseguimos poner 1-3 y bueno, luego al final sufrimos un poco con algún penalti, un doble penalti que nos lanzaron, pero bueno, al final terminamos ganando 4-2 con mucho sufrimiento, pero como te digo, con la tónica general es de trabajar mucho, de estar muy ordenado, de ponerle mucha concentración y mucha intensidad. Y conseguimos llevarnos los 3 puntos, la verdad que muy contentos porque era un día difícil, que podía confirmarnos en la parte alta de la tabla y lo conseguimos, así que muy contentos. A propósito de nuestro programa de las 2 de la tarde y hora de comida, Chema, yo creo que se abre un poco el apetito también en el buen sentido de la palabra cuando los resultados van llegando, asumiendo en todo caso que vuestro objetivo y deber a cumplir es asentarse en esta categoría, la tercera división de Castilla-La Mancha Fútbol Sala, pero cuando se te van dando los resultados, cuando tú ves que las cosas van bien, obviamente, como quien dice, se abre un poco el apetito y se puede optar o se puede luchar por conseguir otro objetivo. Bueno, yo en ese caso nosotros tenemos una filosofía muy clara y bueno, pues nosotros intentamos entrenar, que entrenamos ayer lo mejor posible y hoy tenemos descanso y mañana volvemos a entrenar e intentaremos entrenar todavía mejor que ayer y luego el sábado intentaremos competir un poquito mejor que el sábado anterior. Luego los puntos pues y los partidos que ganemos pues nos dirán dónde estamos y dónde no estamos, pero mirar más allá no nos lo ponemos ni tampoco marcamos un objetivo como permanencia, como jugar playoff, el objetivo realmente es después de trabajar tanto por este club, que es un club súper humilde y ha llegado a donde ha llegado, pues es disfrutar de la categoría, trabajarla como la trabajamos en cualquier otra categoría más y dar el máximo que podamos dar de nuestro rendimiento y entendemos que a lo mejor con eso es suficiente, como tú dices, con el tiempo, a mirar más allá, pero no es un objetivo, ni siquiera la permanencia es un objetivo, o sea, porque si trabajamos como nosotros queremos trabajar y no la conseguimos, pues yo me iré a casa con la conciencia tranquila y espero que mis jugadores también. Y tampoco, pues eso, relativizaremos mucho si conseguimos objetivos más altos, porque sabemos que esto es deporte y que a veces hay la pelota entra, a veces la pelota no entra, a veces las cosas, los condicionantes son mejores y a veces son peores. Pero ya te digo que no hay un objetivo claro. El objetivo claro es, para mí hoy, descansar y mañana entrenar mejor que el martes. y luego ya cuando termine el jueves será pensar en el sábado. ¿Cuál es el próximo rival entonces del Sierra San Vicente Fútbol Sala, Chema? Bueno, pues nos enfrentamos primero Consolidado, que lleva 9 de 9 victorias, ganando todos los partidos por 4 goles o más, efectuando uno, y nosotros, que en este caso puntualmente somos segundos, en su campo, que es el Covisa. Entonces, pues bueno, ya te digo, un partido bonito, con un campo seguramente con un polideportivo lleno hasta arriba, con mucha intensidad, con mucha rivalidad, en el que nosotros tenemos que poner todo lo que tengamos y más para conseguir estar en el partido en los minutos finales. ¿Y qué puede ser lo más complicado de ese imbatible Covisa Fútbol Sala? Bueno, lo más complicado es que a pesar de que no hagan un buen partido, que no tienen por qué hacerlo, pueden hacerlo bueno también, ellos tienen mucha facilidad para el gol. Es una plantilla creada para intentar ascender a segunda B, y es cierto que cuando los días en los que el juego no les fluye, les fluye la pegada. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar muy pendientes e intentar llevar el partido a pocos goles en nuestra contra, porque creo que ahí tendremos más opciones. Sí que estamos abiertos también a marcadores pues más largos, pero entiendo que si ellos ven puerta con facilidad, pues bueno, pues será más fácil que nos ganen. Entonces vamos a intentar llevar el partido más a su área que a la nuestra, para que las probabilidades de gol estén más en su área que la nuestra, ni más ni menos. Chema, finalmente, y agradeciendo que hayas estado en nuestro programa Día Jueves en Deportes, hoy Radio Talavera 95.0 de la FM, de lo que has visto en tercera división, ¿qué te gustaría destacar o qué te gustaría mejorar de esa competición, aun cuando van pocas jornadas, queda mucho todavía, pero me gustaría que nos hicieras un breve resumen de lo que tú has visto de esta competición, qué te ha gustado y qué mejorarías? Bueno, realmente lo que me ha gustado es que creo que por primera vez mis jugadores están en una categoría que les hace honor a su trabajo, en el que los rivales por norma habitual, aunque hay de todo, pero al contrario que en categorías más bajas se dedican solo a competir, a intentar ganar su partido y no a cosas no deportivas. La verdad que estoy muy contento con eso. El nivel es muy alto, todos los partidos son de mucha igualdad y eso nos hace disfrutar, nos hace sufrir, pero al final los que nos dedicamos a esto, nos gusta esto, ese sufrimiento nos genera satisfacción e ilusión. Y luego lo que no me ha gustado, pues que a lo mejor pues sí que hay mucha repetición de los mismos árbitros. Bueno, el arbitraje, el nivel del arbitraje, aunque pueda subir mínimamente de la categoría anterior a esta, sí que es cierto que repiten mucho los árbitros, entonces se generan fricciones, se generan, pues eso, cuando un árbitro te pita 5 veces en 6 partidos, pues al final pues uno encuentra una excusa fácil, que no es motivo, pero sí es excusa, sí. Y bueno, a mí me gustaría que eso tuviera una rotación mayor, o que incluso los arbitrajes, cuando jugamos 2 equipos de la provincia de Toledo, no fueran de la provincia de Toledo. Y bueno, pues cosas así un poco más organizativas. Pero la verdad que estoy muy contento con la categoría, quitando que es bastante cara y para un club humilde como el nuestro es difícil de mantener. Y ya te digo, eso de los arbitrajes. Pero a nivel deportivo, la verdad que me encanta la categoría y creo que por primera vez mis jugadores están donde se merecen y a ver si con el tiempo merecen algo más. Y ese es el mérito que queremos destacar, ese amor por el deporte, en este caso del Fútbol Sala, que hace un proyecto con mucho esfuerzo y sacrificio como el Sierra San Vicente Fútbol Sala. Chema Blanco, un placer haberte tenido en nuestro programa. Mucha suerte para lo que viene este fin de semana y continuaremos hablando muy pendiente de vuestra participación allí en la tercera división. Muchas gracias, el placer es mío. Un saludo. Un saludo. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 14 de noviembre del 2019. Ya hemos conversado entonces en el comienzo del programa con Chema Blanco, entrenador del Sierra San Vicente Fútbol Sala, equipo que nos representa a todos los amantes del fútbol sala y en esa tercera división de este deporte en Castilla-La Mancha. Y nos vamos a otra competición regional, a ese grupo número 15 del Juvenil Nacional con el Club de Fútbol Talavera, segundo clasificado, 21 puntos, el líder es el Toledo B con 22 y los talaveranos han ganado el equipo de Pedro Díaz 3-1 al Azuqueca el pasado fin de semana. Vamos a conversar con Rubén Dapica, jugador del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, muy contento de estar aquí otra vez hablando contigo. Pues nosotros también estamos muy contentos, Rubén, para continuar con este trabajo que iniciáramos nosotros la temporada pasada. Ya han pasado muchos de tus compañeros, están fuera del equipo. Tú, por segundo año consecutivo, estás en este Juvenil Nacional. Coméntanos, Rubén, de esa victoria por 3-1 ante el Azuqueca el pasado fin de semana aquí en Talavera. Bueno, fue un partido que se nos complicó un poco y fuimos a empate a uno. Por un momento nos fuimos al descanso ganando, pero nos empataron nada más empezar la segunda parte y luego lo supimos sacar bien. Un duro equipo, la Azuqueca. Buen equipo, ¿verdad? sí, buen equipo. Tenía buenos jugadores arriba, en defensa fuerte, pero bueno, supimos sacarlo. Ahora, lo importante es que habéis reaccionado en buen momento para quedarse con esa victoria, ya que ellos habían descontado en el marcador y habían empatado el partido. Sí, bueno, con esto seguimos ahí arriba, que veníamos de una derrota allí en Puerto Llano que nos dejó un poco tocados, pero bueno, ahora estamos bastante bien. Lo importante es eso, recuperar la ilusión y la capacidad de superar esas derrotas y obtener la victoria en casa y hacerse fuerte aquí en la ciudad de la cerámica, Rubén. Sí, son muy importantes los puntos en casa, hay que ser, tiene que ser un fortín en Zarra y luego fuera de casa sacar los máximos puntos posibles. Y para ello ya jugáis la próxima jornada, la número 11, ante el colista, ante el Valdepeñas, que tiene 6 puntos, vosotros tenéis 21. Todo pareciera indicar que deberíais ganar ese partido, pero como siempre se dice en el deporte y en el fútbol, respetando al rival, y hay que jugar el partido, Rubén, sin duda. Eso es, hay que respetar al rival, nunca se sabe, te pueden sorprender con cualquier cosa, jugar sus armas, nosotros las nuestras, y a ir a ganar el partido, como siempre. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te has sentido esta temporada? Bueno, primero empecé con una sanción que me fastidió un poco, luego he jugado 2 o 3 partidos y en el partido contra el Albacete aquí en casa tuve un percance que me dieron un cabezazo y estoy con 4 puntos. Y bueno, ahora creo que me los quitan, ¿no? Y los puntos. Ahora, lo importante que estáis siendo protagonistas, al igual que la temporada pasada, este juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera, Rubén, eso sin duda es muy ilusionante. Por segundo año consecutivo estáis ahí, entre los primeros clasificados. El año pasado muy cerca de ese ascenso a División de Honor y quizás este año puede ser la revancha. Sí, bueno, siempre es bonito estar ahí arriba, luchar, y como nos dice el míster, que nos dice que vayamos partido a partido y ya si llega el final de temporada y estamos ahí arriba, pues ¿por qué no luchar por ello? ¿Tú crees que se van a repetir más o menos los mismos protagonistas de la parte alta de la clasificación? Hasta el momento sí, estáis allí, está el Toledo B, el Manzanares debiera mejorar en comparación a lo de la temporada pasada, pero pareciera ser que se va a repetir el nombre de los equipos del Juvenil Nacional Grupo 15 que vais a estar por la pelea ahí, por la lucha y buscar ese título. Bueno, el Toledo tiene un buen equipo, seguro que estará ahí arriba junto con el Albacete, y luego el Manchego que tendrá también buen equipo, y yo creo que uno de los equipos que va a la sorpresa es el Elite. El Elite de esta temporada va bien también, ¿eh? Vamos a conversar sí, con ellos los próximos días. Sí, está muy bien. Es un equipo duro, fuerte y, bueno, siempre hay rivalidad y es bueno tener eso en la ciudad. Por supuesto, para tener ese bonito derbi entre el presente y futuro del fútbol juvenil en nuestra ciudad de la Cerámica. Ya la próxima semana estaremos conversando con algún representante, entrenador o jugador del Élite Talavera, que también está en este Juvenil Nacional Grupo 15 del fútbol de Castilla-La Mancha. Rubén, ahora a seguir trabajando para no bajar en la clasificación con esa ilusión que tenéis y me imagino que ilusionados también con la llegada de Pedro ahí al banquillo como míster este año. Sí, bueno, es una ilusión que esté Pedro con nosotros, que es un ídolo de la afición y un ídolo del Talavera, y sobre todo porque nos enseña muchísimas cosas, ya que él ha jugado muchísimos años en Segunda B y en fútbol profesional, básicamente. Eso a los chavales jóvenes les llega mucho, cuando hay un referente en el banquillo, mira tú lo que pasó en su momento, o lo que pasa con el Madrid, por ejemplo, con Zidane, me imagino que con Pedro Díaz en el banquillo, un hombre que es referente en el fútbol talaverano y del Club de Fútbol Talavera, eso es motivante, como bien dices, para todos los chavales. Sí, Pedro te motiva mucho, te enseña, te da muchos consejos y bueno, es un buen entrenador. Del juvenil del año pasado quedan los hermanos Serri, quedas tú y un jugador más, tengo entendido. Sí, Santi también está. Santi Díaz también queda de la temporada pasada. Pero bueno, tenemos buen equipo, han subido chicos que estaban el año pasado en el provincial, que ahora son juveniles de segundo año y tenemos muy buen equipo. Había buen equipo ahí en el provincial la temporada pasada, entonces yo creo que se ha reforzado este juvenil nacional este año, como bien dices tú. Sí, han subido muchos chicos de ese equipo provincial, han venido otros de tercer año, otros que juegan en el Talavera B, y bueno, hemos hecho buen equipillo. En definitiva, vas de lo mismo, que las canteras del Club de Fútbol Talavera están siempre allí dando la cara en las competiciones, también los del Élite que se han sumado en estos últimos años, y eso es lo que debemos cuidar, Rubén, que haya buen rollo, que haya compañerismo, independiente de los resultados, que no se pierda esa tradición de formar jugadores de calidad aquí en la ciudad de la Cerámica. Sí, claro, yo a mí me gusta tener buen rollo con todos los equipos de la ciudad y con todos los chavales, porque si nos destruimos entre nosotros, pues mal vamos. Eso es, porque yo tuve la posibilidad de ver esos enfrentamientos el año pasado con el Elite, y una de las cosas que me gustó, esa actitud de disputar, pero siempre en buena lid, con fair play, y ganar el partido con dos representantes que muy bien lo hacéis en categoría juvenil en este grupo 15 del Juvenil Nacional de Castilla-La Mancha. Rubén Dapica, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mucha suerte, me alegro, enhorabuena que tengáis esa posibilidad nuevamente por segunda temporada consecutiva de ser protagonistas en esta competición, en este torneo, en el Juvenil Nacional Grupo 15 del Fútbol de Castilla-La Mancha. Mucha suerte para ti y para todos tus compañeros este fin de semana ahí en Valdepeña, y ojalá que esos tres puntos se vengan de vuelta a nuestra ciudad. Muchas gracias igualmente. Un saludo, Rubén. Adiós. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM en este resumen deportivo del día jueves 14 de noviembre de 2019. No olvidéis que mañana estaremos con esa previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, que jugará a mediodía el domingo en horario de misa y no el sábado como acostumbra a las 6 de la tarde en el primero de mayo, porque el equipo talaverano jugó en las últimas horas en jornada de miércoles por Copa en Bilbao. Entonces los chavales deben de recuperar un poco ese viaje físicamente, habrá descanso y el partido se traslada para el próximo domingo a las 12, y también con esa previa del fin de semana con el Club de Fútbol Talavera, que enfrenta el domingo a las 5 en Cartagena al líder del grupo número 4 de la segunda B del fútbol español. Y en esta jornada de día jueves, resumiendo un poco, primera entrevista a Chema Blanco, entrenador del Sierra San Vicente Fútbol Sala. Hemos hablado hace pocos minutos con el jugador del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, segundo clasificado por ahora en ese grupo 15 de la competición de Juvenil Nacional de Castilla-La Mancha, Club de Fútbol Talavera, Rubén Dapica. Y nos vamos a quedar con el ciclismo, con el Hoy de Cycling Team Ciclo Sébora, que ya está confeccionando su plantilla, sus nombres, sus ciclistas para la temporada 2020. Qué mejor que hablar en los próximos minutos para hacer un resumen de lo que dejó la temporada pasada y lo que viene ahora para el 2020 con Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de este club. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas. Hola, Juanma. Muy buenas. ¿Qué tal andamos? Muy bien, aquí estamos como siempre pendientes de ustedes, que no paráis, ya quedó atrás la temporada pasada y ya estáis confirmando esos nombres de estos chavales para confeccionar esa plantilla y esos ciclistas para el Hoy Day Cycling Team Ciclo Sébora temporada 2020. Pues sí, Juanma, ya terminamos en principio de septiembre la temporada 2019. Como tú sabes, ha sido una temporada muy muy larga. Digámoslo como me gustaría decirlo a mí, un temporadón el que habéis hecho la temporada pasada, sin bueno, duda. Bueno, no soy yo el más indicado para decirlo. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora hemos tenido una semana de descanso y bueno, pues una vez que hemos trabajado como equipo de formación que somos, hemos trabajado para que los chicos que pasan a la nueva categoría, la categoría sub-23, puedan estar en buenos equipos a nivel nacional, pues bueno, pues hemos empezado a trabajar con los nuevos fichajes para la temporada 2020. Hemos tenido bastantes solicitudes para poder entrar en el equipo y bueno, pues el trabajo que se está estipulando hasta prácticamente la semana pasada, pues ha sido el de selección de esos integrantes, de los 10 que nos hacían falta para completar el equipo, puesto que 6 de los que tenemos del 2019 eran de primer año y pasaban al equipo de 2020. Ahora, me imagino que reconforta y motiva a la vez, Miguel, seguir trabajando con esas solicitudes que habéis tenido. Ahora mismo estáis en el proceso de selección, pero sin duda que habéis tenido un número importante de solicitudes y eso reconforta, motiva, porque quiere decir que lo estáis haciendo bien hasta ahora. Sí, la verdad es que son cosas que me gusta comentarte a ti, Juanma. Tú sabes que entre tú y yo siempre lo hemos comentado, pero fuera de micrófono. Y es un privilegio y un orgullo el que en los primeros años de este equipo, son 5 años ya el patrocinio de la organización Impulsar Discapacitados, de la OID, que es como realmente en toda España se conoce a este equipo, este es el equipo de la OID. Los primeros años había siempre un miedo, la gente no se atrevía a venir o a apuntarse o a pedir información sobre el equipo. Siempre había un pequeño tabique ahí que nos era muy difícil de solventar y de poder saltar. Sí. pero bueno, inclusive hubo el tercer año de patrocinio, nos quedamos sin corona de junior, porque no éramos capaces de que pudiéramos incorporar corredores junior al equipo, y le tuvimos que sacar como una categoría inferior, como cadetes, que teníamos cantera aquí de Talavera de cadetes. Pero la verdad es que a partir del tercer año ha sido un cambio radical, tanto en deportivamente hablando como bueno a nivel publicitario. O sea, la verdad es que estamos muy contentos de ser el equipo de la OID, de la Organización Impulsa de Discapacitados, y ojalá nos gustaría al staff técnico de poder seguir siendo el mismo equipo durante unos cuantos años más. Esperemos que así sea, porque os lo habéis ganado y nosotros también nos sentimos muy orgullosos y a la vez muy bien representados por el OID Cycling Team Ciclo Cébora. Sin ir más lejos, recién hablábamos de esta temporada, de estos chavales, de los fichajes que estáis fichando para lo que os convoca ya en las futuras competiciones, pero volviendo un poco a la temporada pasada, que fue tan buena, que los resultados están allí, que están sobre la mesa y cualquiera los puede comprobar, corroborar y ver a través de vuestras páginas, a través de las redes sociales y vuestra página web. Tanto es así que nos despedimos precisamente con ustedes este verano con esa participación de Pablo Carrascosa, de Adri, a nivel ya de Federación Española de Ciclismo, con esa concentración en Alicante, a nivel de Selección de España. Entonces, es de lo que estamos hablando, en definitiva, del éxito que habéis obtenido la temporada pasada. Sí, por descontado, ya me lo estuvo comentando, ha habido varios contactos telefónicos con el seleccionado nacional, con los delegados de la Federación, y bueno, la verdad es que trabajando con Adrián, que es el técnico del Centro de Alto Rendimiento de Cáceres, el cual tenemos cuatro corredores, bueno, los cuatro corredores que están subvencionados en Extremadura, en el Centro de Alto Rendimiento de Cáceres, pertenecen al equipo OID. O sea, sí. Entonces, claro, la verdad es que se está trabajando muy bien, la base ha sido muy importante desde chiquitito, nosotros como equipo hemos trabajado con ellos desde chiquitito, y cuando han llegado a unas edades que a nivel de la Junta de Comunidades son subvencionables, pues bueno, pues la verdad es que nos han apoyado grandísimamente. Esto ha corroborado también a nivel nacional, a nivel de la Federación Española de Ciclismo y del Consejo Superior de Deporte, y bueno, han sido varios contactos los que he tenido con el seleccionador, de que varios de nuestros chicos estaban en la cabeza del seleccionador para futuras pruebas este año. Y bueno, pues ya hemos empezado con Pablo Carrascosa, que ha estado este fin de semana pasado con la selección y con el test de tecnificación en Alicante, y con los mejores corredores que hay de todas las modalidades deportivas del ciclismo, pues allí ha estado este fin de semana. Y bueno, otros fines de semana que harán varias concentraciones, pues seguramente que algún otro más del equipo será convocado. Entonces, muy contento, muy orgulloso de que ves que el trabajo que llevas haciendo durante años, desde que los niños son pequeñitos, pues al final va dando sus frutos. Y bueno, somos un equipo que podemos decir que ya tenemos corredores en el campo profesional. O sea, sin duda. El trabajo de años pues va dando su fruto, y la verdad es que te sientes muy orgulloso, muy contento de ello. Sí, una verdadera escuela, el UD Cycling Ciclos Évora, en lo que lleva estos trabajos y años que han estado realizando esta actividad. Estáis abriendo, como quien diría también, Miguel, y sentando un precedente importante, abriendo un poco vuestras fronteras, porque si bien en el último año la mayoría de los ciclistas han venido desde Extremadura, tengo entendido también que están viniendo desde Madrid. Habéis fichado un chaval de Fuenlabrada, si no me equivoco, ahora en los últimos días atrás. Sí. Bueno, la Unión Ciclista Fuenlabrada es un club que no tiene equipo junior, tiene equipo de cadetes, que es la categoría inferior a la que tenemos nosotros, y bueno, ya hace un par de años que nos solicitó colaboración, nos solicitó ser filial de nuestro equipo, y bueno, hicimos un convenio de colaboración que siempre, lógicamente, si los chicos entraban dentro de nuestra forma de correr, dentro de que veíamos que nos interesaban, pues tenían prioridad entre otros equipos. Pero sí, la verdad es que sí, que vuelvo a repetirte que, dado la cantidad de solicitudes que hemos tenido en la página a base de mensajes, WhatsApp, contactos, etcétera, para poder entrar en el equipo, la verdad es que no hemos podido atender, o sea, ha sido un, yo he tenido un gran problema en el sentido de que nunca me ha gustado decir que no a un chico. Debe ser complicado, Miguel, te lo voy a preguntar. Muy complicado, Juanma, muy complicado, sí. Porque es que había muchos chavales que te llamaban, los pedíamos el currículo y el porqué, y dentro del currículo el porqué querían entrar en el equipo este, y cuando tú oías el porqué quería, o leías cuando el porqué o el motivo por el cual quería entrar en este equipo, ay, madre mía, te costaba trabajo tener que decirlos que no, ¿me entiendes? Como te digo, entonces, claro, bueno, ha habido que hacer un par de entrenamientos, uno que sirvió de despedida de los nuevos chicos que pasan en el equipo de Sub-23, y otro entrenamiento clave con las nuevas incorporaciones solamente. Y bueno, ahí hemos tenido que tomar decisiones, ¿me entiendes? Decisiones que no te gustan, pero que, a ver, no tenemos presupuesto más que para 15 corredores, y la plantilla se tiene que quedar en 15 corredores, que al final le hemos dejado en 16, ¿me entiendes? O sea, hemos incrementado uno más. Ya sabes que te comenté que la Copa España pasa de 6 pruebas a 9 pruebas. Aumenta. Aumenta 3 pruebas más. Y bueno, al final estas técnicos dijimos, vamos a coger un chico más, un chico que no, la verdad es que nos gustó mucho, que nos solicitó el ingreso en el equipo a última hora, nos gustaba mucho, que ya teníamos nosotros visto, le habíamos ya hecho un seguimiento al muchacho, y bueno, pues al final ampliamos una unidad más, serán 16 corredores los componentes del equipo, que siempre nos ayudará más a poder confeccionar las convocatorias en la Copa España, que sabes tú que bueno, que es una categoría que están en formación, en estudios, y no muchas veces puedes hacer las convocatorias como uno quiere, ¿entiendes? Ajá. Tienes que contar con las lesiones que pueda haber, etcétera, etcétera, y bueno, pues siempre nos ayudará el que haya una unidad más en el equipo. En definitiva, OID Cycling Team Ciclo Segura preparando la temporada 2020, que esperemos sea tan buena como las anteriores y sobre todo la última. Y quería incidir en eso para ir finalizando ya esta entrevista, Miguel, de ese trabajo que habéis realizado la temporada pasada, los años anteriores. Creo que lo de Pablo Carrascosa la temporada pasada y hace un par de días atrás ahí en Alicante, en esa presencia como deportista, que Pablo también se lo ha ganado, el chaval, pero que también representa a vuestro equipo y a vuestro trabajo. No es menor cuando se va a participar de un proyecto de plan estratégico, tecnificación de alto rendimiento de la Federación Española de Ciclismo, supervisado por el Consejo Superior de Deporte, y todo esto con miras a Tokio 2020 y París 2024 para las próximas Olimpiadas. Entonces, correcto, al final, correcto. Yo creo que eso es lo que queda para ustedes, en definitiva, con este trabajo formativo que estáis realizando. Sí, eso es una de las cosas que tenemos en mente, el staff técnico, que nuestros patrocinadores y sobre todo la OID, que son cosas que deben de tener en mente, son cosas de futuro, son cosas que en un futuro, quién sabe si uno de los corredores que hoy en día o han pertenecido o pertenecen a la OID puede estar en una Olimpiada, ¿me entiendes? Como digo, eso... Sí, y de hecho, perdona, cierto paréntesis, si me lo permite, sí, nosotros ya patrocinamos a un olímpico como Paco Cubelos en su momento, y a veces nos ponemos a pensar, mira lo que son las cosas, haciendo un paréntesis, Miguel, temas de las Olimpiadas ya el próximo año en Tokio, en Japón, tenemos la posibilidad de tener 3 representantes que tienen muchas posibilidades de medalla. Qué lindo sería una medalla olímpica para nuestra ciudad, con Fernando Alarza en triatlón, con Sandra en karate, con el propio Paco en piragüismo, si se suma Pablo Carrascosa u otro nombre... En temas de ciclismo, eso habla de lo bien que se trabaja por parte de los deportistas y del entorno, de entrenadores, de directivos de los clubes, pero yo creo que el llamamiento hay que hacerlo a las empresas, a las instituciones vinculadas a la actividad deportiva, para que realmente apoyen al deporte amateur, apoyen al deporte formativo. La actividad polideportiva siempre da la cara, siempre nos entrega alegrías a Talavera la Reina en nuestra comarca, entonces ya es hora también que ese trabajo se vea respaldado con los patrocinadores que son tan importantes para ustedes. Sí, por ejemplo, nosotros sin nuestros patrocinadores sería imposible un calendario tan amplio y tan costoso en todo el año, es imposible. Eso es lo que estamos en una época ahora mismo en el cual no hacemos nada más que negociar. Hay varios, como ya te he comentado fuera de micrófono, hay varios patrocinadores que entran, que nos van a ser un apoyo primordial para poder completar ese calendario de Copa España, que se amplía 3 pruebas más. Eso implica que el presupuesto se nos dispara un poco más. Les puedes nombrar, lo que están confirmados aquí, les puedes nombrar sin problema, Miguel. Bueno, llegará un momento que cuando esté todo plasmado, o sea, está todo muy avanzado, te puedo decir que está un 75-80%, pero bueno, quiero cerrarlo, quiero que Juan Antonio, sabes tú que Juan Antonio es un trabajo que siempre está en la parte de atrás, detrás del telón. Y, reconocimiento y para él. Exactamente, Juan Antonio es una parte fundamental de este equipo y bueno, mejor que tú no lo sabe nadie. Yo soy el que doy la cara a nivel deportivo, pero que este equipo está ahí y está donde está gracias a que Juan Antonio le echa muchas horas. Eso es, sí, sin duda. Pero bueno, sí que es cierto de que el patrocinio, o sea, el importe, la colaboración de nuestros patrocinadores es fundamental. O sea, de ahí que nosotros han sido 5 años los que hemos cumplido, hace un ciclo de 5 años con la Organización de Impulsa de Discapacitados, con la OID, y ahora mismo José Antonio está intentando tener reuniones con vosotros para que este patrocinio pueda seguir todavía unos cuantos años más y pueda seguir adelante, porque nosotros nos consideramos en toda España el equipo OID y estamos muy orgullosos, pero muy, muy orgullosos de defender estos colores, de llevarlo, de esta organización, llevarla con una imagen limpia y clara por toda España, ¿me entiendes cómo te digo? No nos gustan las luchas, ni los enfrentamientos, ni las comparaciones, y que sabemos que las hay. Nosotros tenemos nuestra filosofía, nuestra forma de trabajar, las cosas se ven con el tiempo, con el trabajo y con honradez, con humildad y con un trabajo bien hecho, la mejor imagen que podemos dar a nuestros patrocinadores. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo del Hoy Day Cycling Team Ciclo Sébora, enhorabuena una vez más por lo realizado y por lo resumido de la temporada pasada y mucha suerte, y no nos cabe duda que va a ser tan exitosa como las anteriores esta nueva temporada que os va a convocar ya en el 2020 y lo que viene, pues sin duda que será esa exigencia máxima, pero con la ilusión de siempre, con la alegría que vosotros también practicáis el ciclismo, vais a tener muy buenos resultados y vamos a tener buenas noticias. Muchas gracias, Miguel, como siempre. Muy bien, gracias, Juanma. Como siempre, aquí cuando tú quieras. Un saludo. Igualmente. Despedimos entonces a Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo del Hoy Day Cycling Team Ciclo Sébora, en ese resumen de la temporada pasada y esos fichajes, nueva temporada, la 19 que restan estos meses y la 2020 que va a comenzar ya en el segundo mes del próximo año, en febrero, con esos resultados que avalan este trabajo de este equipo, con chavales que ya están a un paso de convertirse en profesionales en esta verdadera escuela del ciclismo categorías junior y juvenil en Talavera de la Reina y también parte de Extremadura y Madrid, con esos fichajes de esos chavales que van a vestir la camiseta de este club de ciclismo en nuestra ciudad. A las 2 de la tarde, 34 minutos, os comentamos, los que no sabéis, que el Sol y Fútbol Sala Talavera jugó partido de Copa en la jornada de ayer, allí muy cerca de Bilbao, en el País Vasco, ante los Charbe. Ha ganado 6-1 el Sol y Fútbol Sala Talavera, por lo cual ha valido la pena el esfuerzo, sacrificio de estos chavales que ayer viajaron muchas horas para bajarse de sus coches y jugar ese partido, y esperar lo que nos convocará ya en las próximas jornadas, en esos 16avos de final de esa copa que se van a disputar entre el 10 y el 11 de diciembre próximo, y los emparejamientos, según se informa por parte de la Real Federación Española de Fútbol, van a quedar en proximidad geográfica. Así es que vamos a esperar lo que pueda acontecer con esos 16avos de final de Copa de Fútbol Sala entre el 10 y el 11 de diciembre. Quizás es de esperar podamos tener esa posibilidad de ver a un equipo de primera división de la Liga Nacional del Fútbol Sala aquí en nuestra ciudad. Y como bien informáramos nosotros en el comienzo de esta semana de programas, ya el día lunes se confirmaba que el Sol y Fútbol Sala Talavera traslada su próximo partido, se traslada al próximo domingo a mediodía en el Polideportivo Primero de Mayo ante el filial del Ciudad Pozo de Murcia. Un equipo que la temporada pasada dejó una muy buena sensación aquí, goleando al Sol y Fútbol Sala Talavera por 7-0. Es otra plantilla, son otros jugadores para uno y para otros, pero siempre es bueno ver a la cantera de uno de los clubes, de los equipos más importantes del fútbol sala español y del fútbol sala europeo y mundial, como es el Pozo de Murcia. Así es que ya lo sabéis, el día domingo a mediodía se jugará ese partido en el Polideportivo Primero de Mayo entre el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Ciudad Pozo de Murcia, o si lo preferís, el filial del Pozo de Murcia. Nosotros nos comenzamos a despedir a las 2 de la tarde, 37 minutos, invitándoles cordialmente para mañana, día viernes, con esa previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera y previa del Club de Fútbol Talavera. Les acompañó Juanma Sepúlveda, que paséis una linda tarde de lo que resta de este día jueves. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!